esotéricamente somos blancos, esotéricamente violetas. El prana es nuestra fuerza, la energía divina, nuestro jefe. La manifestación es nuestro trabajo. El muladhara es nuestra base. Olemos el plano. Nuestro trabajo es con el olfato. Hombres de magia, esos somos. Al reino violeta pertenecemos. Han traído como a Nicolás por algún designio más allá de nuestra personalidad. Estamos acá reunidos en forma grupal y realmente bendecidos. A fuerza de leerla, de tratar de interpretar y de repetir, vamos viendo una dimensión que nos plantea el intervalo y ver el violeta, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de mucho trabajo, sobre todo de rectificación. Es como el tiempo de oportunidad. Simbólicamente es la energía de entrar al templo. Dar una vuelta de hoja a la mente significa pasar de todos los atractivos que nos lleva a la mente objetiva a tener una visualización de la energía que subyace en cada oferta que nos presenta la mente objetiva, los deseos y todo lo que de afuera nos lleva y nos atrae. Y entonces, de afuera, dar una vuelta es ver internamente, realmente. Es decir, esto es como la instancia del ser y del devenir. Y todo tiene esa instancia y cada vez es como que se plantea más que de apreciar la realidad de esa energía, ¿no? Que ahí lo leímos como que es nuestro jefe, esa energía es nuestro jefe. La energía es nuestro jefe. Y entonces, ¿cuál es nuestra preparación? Y nuestra preparación es ser un obrero de la luz y ser un obrero dispuesto y con todo su herramiental limpio para poder responder a esa energía humana. ¿Algún comentario de las invocaciones? Dale, dale. lleva a como es arriba es abajo, ¿no? Me parece. Está vinculado con una indicación de las entradas en lo macro como en lo micro. Estar consciente de la respiración desde lo micro. Jorge al principio hablaba justamente de la respiración. Parece que es muy importante. Alguien decía que es un puente entre el mundo exterior y el mundo interior. Entonces, la respiración no es poca cosa, desde lo micro. O sea, me quedé enganchado con la respiración. Parece que respirando. Le damos poca importancia, pero es un soporte importante interno para tenerlo en cuenta. Es el cuerpo etérico, es la clave. Por ahí pasa un poco el tema. Ahí después viene la pulsación. Vos, por lo que vos leíste y por lo que yo leí, ¿a quién no le dijeron alguna vez, presentándole un problema o una circunstancia, abrí la cabeza? O sea, como diciendo, pensalo, abrí la cabeza. Y ahí hablaba de la circuncisión, ¿no? Esotérica y exotérica. Y le pedía que le abriera la cabeza, pide al maestro que le abra la cabeza. O sea que abramos la posibilidad de entender estas abstracciones, porque nosotros estamos, desde que nacimos nos trajeron al mundo objetivo y nos metieron acá y quedate en el molde. El molde es el cuerpo, ¿viste? No te podés salir del molde, ¿viste? La escuela, la familia, hace caso, sé obediente, cumplir las reglas, todo eso nos trae al mundo objetivo. Y está bien que así sea, porque en este mundo objetivo debemos hacer el trabajo. Pero cuando queremos ir al mundo subjetivo, estamos tan objetivizados que hay que hacer una circuncisión, digamos, ¿no? Para poder salir a ese plano más sutil. Es difícil abstraerse en un momento determinado de una realidad objetiva que te abruma y que te ancla a las circunstancias. Pero bueno, esa es la tarea. Sí, yo creo que esa circuncisión también apunta al espacio que hay entre pensamiento y pensamiento, donde me parece que aparece la intuición y el mundo intuitivo. Parece que esa es una salida o una entrada. Como entrada. Como entrada, estar atento, de no ser tan desde la mente racional, dejar un poco más de espacio para poder acceder a otra dimensión, a otro mundo, otra dimensión, otro cuerpo, de camamán a samán. De la mente de deseo a la mente abstracta. Sí. Escuché durante la semana, hablando de la mente y los pensamientos, una frase que dije, qué lindo que está esto. Decía, nadie puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y después, con respecto a la oxigenación, hace tiempo escuché también que la falta de oxígeno empieza a deteriorar los órganos. Ahí es el principio de algunas enfermedades que a veces pueden ser crónicas. Y sí, el oxígeno en la sangre, fundamental. Se recomienda hacer ese tipo de respiración completa, bajo vientre, medio y alta, por lo menos cada 2 horas, cosa que uno se olvida, pero cada 2 horas tener ese tipo, entonces se oxigena todo el organismo. Pero sin exceso, porque también si le pones mucho oxígeno a la sangre, perdés la conciencia. Ha ocurrido que te podés desmayar. Sí, justamente cuando le piden a las mujeres, cuando están embarazadas, esa respiración violenta, rápida, tipo perro, dice que les vienen unos mareos tan grandes, claro, que se sobreoxigenan. Sí, sí, hiperventilación. Sí, lo que recomiendan es que hagamos una meditación, una respiración, digamos, pautada y tranquila, ¿no? Y que podamos tomar todo el oxígeno posible. Y en realidad el músculo para inspirar la tenemos más ejercitado que para expirar. Entonces, como no expiramos todo el caudal de aire que inhalamos, se va formando una base de, digamos, de no oxígeno, que eso es lo que se va perturbando. Entonces, haciendo una respiración pautada y esforzando la parte abdominal baja de sacar el oxígeno, el aire que nos queda. Con eso después introducimos más oxígeno. Pero esta es una práctica, pero digamos, una práctica menor no puede, digamos, impactar a una práctica superior, porque eso, esa misma capacidad de oxigenar es a nivel de los pensamientos, porque cuando nutrís una vitalidad y te aparece un pensamiento que es destructivo, no amoroso, ¿qué finalidad tiene ese aspecto de práctica de vitalidad? Entonces, cuando hacemos cualquier tipo de práctica, tratemos de triangular la presencia de una voluntad más fuerte, un maestro, y decir, bueno, estoy haciendo esta práctica como una especie de plegada, porque quiero ordenar la energía. Eso sí sirve, porque ver como así ve que surge la respiración, surgen cuántos pensamientos. Y si esos pensamientos te llevan, esos pensamientos que aparecen y te llevan, ¿a dónde? Y aparecen muchos. Y a veces sin pensarlo aparecen pensamientos destructivos. Y la destrucción ocurre en un segundo. Y llevamos 10 años para construir algo. Es decir, ese pensamiento tiene su raíz. Esto es lo que nos lleva a observar profundamente en nuestro interior. Para poder observarlo y que no nos lleve. Porque nosotros vivimos en la energía y tenemos nuestro jefe que es la energía 1. Pero nosotros somos energía. Nosotros somos la energía que le damos los valores a todo lo que nos rodea. Y nosotros fijamos en una forma determinada, digamos, los hombres en un auto, algo mejor, pero digamos un auto. Y esa forma te atrae en un momento determinado. Porque le hemos fijado sobre el valor de todo un deseo. Como así se lo podemos sacar, y es toda la versión a esa energía que pusimos. La vida a veces te pone en situaciones de gimnasia, en ese soltar y tomar y soltar, que es interesante, ¿no? Desde la misma materia, a veces te pone en situaciones de tomar y soltar, sí, tomar acá, y soltar. Acá en la Argentina, que es una gimnasia importante en Argentina, sí. Y si uno está consciente, es un lugar privilegiado para evolucionar. Claro, privilegiado. ¿Sabes? Nosotros, para mí, no sé, en ese aspecto, acá en la Argentina hacemos una gimnasia que pero Europa sí no la tiene. Sí, está si la podemos aprovechar. La energía cambiante de la forma es permanente. Es permanente. Por eso hablamos de los interludios, para que podemos captar las energías. Es decir, cada día es una fuente de energía distinta. Y cada día de la semana tiene una característica. Y si estamos en solsticio, estamos en equinoccio, o si es un día sábado, es como que nos presenta ciertas prerrogativas que son distintas. Es decir, la luz del día, la luna, los distintos signos astrológicos de la luna. Si leemos la gacetilla, cada 2 días y medio la luna cambia de signo. trae un mensaje. Por eso los ciclos lunares y solares es como, por lo menos, tratándolo de ver astrológicamente, lo debemos incorporar. Porque nosotros somos una pila de energía, una energía que puede estar muy sutilizada para por lo menos acordarnos que hay que apagar el celular. Y sobre todo cuando llaman, están llamando, me olvidé, no sé de dónde, de Ecuador, en los planes de venta que tienen. Y sobre todo cuando dijimos que había que apagar el celular. Ah, no lo escuché. No, yo lo habrás dicho en otra. El tema, ahí surge una idea. Los 15 minutos de la meditación que hacemos después de la invocación de las plegarias, yo tengo entendido, y esto no es, es un comentario, o voy a comentar lo que yo tengo entendido, que para tranquilizar la pajarera, es interesante observar la respiración. Cómo entra y sale el aire sin producir un ejercicio, sino observarlo. Porque dice que la mente tiene la particularidad de la curiosidad. Entonces, cuando la mente curiosea en cómo aspira y expira, es como se paran las imágenes que pasan en forma desorbitada. Eso viene a cuento de que eso lo cuenta Kumar cuando el hombre pidió al genio que le diera todas las riquezas y se le apareció y el genio le dijo que en el momento que él no le diera ningún trabajo más para hacer, el genio lo iba a devorar. Entonces el sacerdote le dijo, ante el problema, el tipo que se lo iban a devorar, que subiera y bajara de un árbol. El árbol era la respiración. Entonces el genio queda preso de esa tarea y te deja tranquilo mientras observas la respiración. Es una forma de tranquilizar, digamos, las imágenes. Sí. No, generalmente se hace una especie de pausa después de la meditación, que generalmente es en forma natural, porque uno se conecta a una práctica de energía. Entonces es como que nos tenemos que dar ese interludio, ese espacio, para tratar de experimentar. Y si algo ocurrió en la meditación, tratar de tenerlo presente, por lo tanto hacemos esa pausa, es decir, porque es un equilibrio, es como que estás sentado y te levantás apurado para salir, son pasos energéticos que hay que darle el respeto y es parte de esto que estamos hablando de los interludios, que cuando estamos en un trabajo de cierta característica o envergadura, hay que darle su postura. La postura es parte de lo que son el mecanismo también de la meditación. Y suele suceder que cada uno recibe una energía determinada, porque estamos introduciéndonos en un sistema, digamos, de comunión de energía. Cuando invocamos, hacemos Vaigayatri, invocamos a los maestros, estamos produciendo pedido y tal vez llega algún aviso y en eso hay que estar presente, que nos puede llegar alguna indicación y en la medida que estemos separados de las obligaciones mundanas que tenemos, indudablemente nos facilita a que podamos recibir esos mensajes. En la creación, la naturaleza sabe quién somos. Nosotros no sabemos. La madre naturaleza sabe perfectamente quién somos. ¿Quién es el que reside detrás de cada forma de la naturaleza? Nosotros no. pero la naturaleza y los maestros saben y esperan. Y todo lo que nos ocurre de la naturaleza es porque nosotros no pudimos apreciarlo y no pudimos esperarlo, nos precipitamos. Habíamos dicho el jueves, leímos porque era el aniversario de, digamos, del nacimiento de Sibibi, y en realidad es como que hay todo un tratamiento para conocer la energía de Sibibi, y leímos un discurso, un resumen de una charla que debe haber hecho Kumar el 25 de enero del 2014, que es una síntesis muy profunda, muy, muy buena, y un poco surgió de que hoy la volvamos a leer, y ahí aparecen ciertas cosas que yo no lo había leído, ni para mí novedad, que digamos la sigla de CBI la relacionan con la cosmisión de vibración violeta, ¿no? Así que interesante. Bueno, Ivana hizo. Bueno, esto está en el circuló está en la página web, circuló en los mails de la WTT, en nuestra página. La leímos por el jueves. Sí, esto se leyó el jueves, que fue muy, muy interesante. Hola, tenés. Yo tengo el celu. Tomá, acá tenés, Vani. La tengo en el celu, sí. Pero seguí la lectura, pues yo ya estuve en la primera lectura y es bueno. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Leerlo vos? No, porque yo le escribimos a Kumar porque me surgieron algunas cosas que como que le pedí y él contestó como tiene que contestar. Bendición. Digamos, y si nos surge la respuesta, nos va a surgir telepáticamente. Y va a estar. Y bueno, yo le encargué la tarea y van a los casos. No, pero muy todos los meses vamos. Sí. Hacerlo porque él nos pide que escriba. Pero fue muy impactante porque el jueves no se leyó lo que leemos generalmente, no, se leyó esto, porque caía justo el día, cayó la imagen dos veces también. Sí. Y fue un comentario grupal entre Julio y bueno, casi todos participaron también. Es bastante hermético el texto, tiene muy resumido. Mucha información. Y tiene mucha información, por lo menos nosotros que hace unos años que seguimos el tema, ¿no? Y en realidad es un tema que baja Kumar y está en algunos libros, ¿no? Y es lo que cada uno puede estar trabajando. Surgió. Surgió preguntarle. ¿No tendrás frío, Ani? ¿Tenés frío, Nicolás? No. ¿No? No digas no. ¿Está bien? Por ahí tenés frío. Está mal, no tiene frío, pero. ¿Qué parece? Surgió pedirle permiso de leerlo dos sábados más, o sea tres veces la lectura de este texto, y nos envió sus bendiciones para que lo hiciéramos. ¿Cada tres meses? Tres veces. Ah, tres veces. Tres años. 30 años. Sí, hay mucha información que presenta. Tranquilo, disfrutado. ¿Querés un poco de agua? Está ansioso. Ya. La digestión de la mozzarella. Bueno, dice así. La llave equivocada de la búsqueda debe ser reemplazada por la llave del ofrecimiento. Acá es donde entramos, damos vuelta a la tabla. El principio maestro sí viví no se puede mantener en nuestra mente porque es demasiado grande para ser instalado en nuestras mentes. Nuestras mentes pueden encajar en él. Cualquier cosa puede caber en ella. No puede estar apto en cualquier cosa. El maestro estará presente en ti solo cuando estés presente en él. Krishna dijo, yo estoy en todo porque todos están en mí. Así arrancaba y dice, está la foto del Master Sri Namaskar. Conferencia del maestro Sri K. Parvati Kumar en París, 25 de junio del 2014. Había una energía supracósmica visitando. Fue captada por la dimensión más elevada de Urano en el plano superior. Varuna es el mismo sonido. Se transmite a través del sistema de Sirio. Él es el maestro de nuestro sistema solar. Esta energía fue recogida por Urano desde Sirio, desde el sol central de Leo, que llamamos Redos. La energía se transmitió en nuestro sistema a través de Urano. Al entrar en nuestro sistema solar, un cometa la trajo con él. Ese cometa se mueve alrededor de la órbita de nuestra Tierra. Es cuando su cola estaba a punto de tocar nuestra Tierra el 31 de marzo de 1910. ¿Era mayo? Perdón. Marzo. ¿Marzo es? Pero no era mayo, pero... No, no. Disculpe. No. El 31 de marzo de 1910, un gran maestro de la jerarquía relacionada con Sirio había nacido antes para recibirla. Este maestro es llamado Sibibi. La energía fue recibida por este gran maestro que conocía todo el plan. Él conocía el plan solar y cósmico. ¿Qué tipo de adepto debería ser? En pregunta. Conociendo el plan, nació 42 años antes, en 1868. Vivió una vida de gran esplendor, fue un maestro de los Vedas a la edad de 18 años. Llegó a dominar el idioma inglés, la lengua materna y la lengua local, el tamil y telugu. Aparte de estos, aprendió sánscrito por el Veda y luego aprendió inglés. En sintonía con el plan, se convirtió en miembro de la Sociedad Teosófica. Era un maestro de la música y un erudito de los Vedas. Cuando cantaba, miraban hasta los pájaros y animales. Era uno de los principales de la ciudad. Y su mayor afición era invitar a la gente de la ciudad a grandes cenas. A menudo ofrecía comidas de 16 platos. Ese es el esplendor que llevaba hacia todo esto en espera de las energías. También fue una vez a Aida para hacer contacto con la señora Blavatsky. Al ser un miembro de la Sociedad Teosófica, tenía la admisión. Madame Blavatsky siempre estaba sentada debajo de un árbol de banyan, delante de su residencia, un enorme árbol de Bayán que puede acomodar 200 personas. Sentada en la terraza de su casa, ella se dirigía a la gente. Todos sabemos de la historia de Madame Blavatsky y qué fuerza de voluntad tenía. Si ella mira a este instrumento, le voy a mostrar mi instrumento, nadie podía moverlo podía controlar todo por su vista. Cuando miraba a una taza de café, nadie podía moverla. Ella lo fijaba con su mirada. Reunió un gran conocimiento del planeta en los Himalayas. Eso es lo que llevó a cabo la luz oculta de la India. Vivió tan enfáticamente debido a la voluntad que tenía y la dedicación que mostró a la jerarquía. Cuando el maestro vino a Iyar y al árbol de Banyan, miró a la señora desde la última fila de la asamblea. La señora hizo silencio, al igual que cuando ella miraba a otras cosas que no podían moverse. Cuando la miraba, no podía moverse. ¿Qué tipo de voluntad era esta? Así se pusieron en contacto y él se fue. Más adelante, por el trabajo, él la necesitaba. Se necesitaban estos detalles para su comprensión de Urano. Grandes seres descienden desde los círculos superiores. No es fácil ponernos en contacto con estas energías. Necesitamos el apoyo del triángulo. Esa es la importancia de la jerarquía. El maestro recibió la energía como un rayo y la asimiló la energía durante 60 días. Ahí llegamos al 29 de mayo. Muchos miembros de la jerarquía lo visitaron durante las horas de la noche para ponerse en línea con la energía y con el maestro Sivimi. Los maestros de los Himalayas hicieron un triángulo con él y la energía. En lo sucesivo vinieron las revelaciones a través de los libros. Ya veis, esto estimuló la energía que llamamos vibración átmica violeta, es decir, el séptimo plano del plano cósmico. No es la más alta, sino el plano más inferior del plano físico cósmico. Se llama nuestro plano físico. Esta vibración cósmica violeta se asimila en él y por tanto es llamada como Sivivi, por lo que fue aclamado como el maestro Sivivi. Trabajó con esta energía y se encontró con el propósito de esta energía para transformar al hombre de la mortalidad a la inmortalidad. Se encontró con las limitaciones de la mortalidad a la inmortalidad que existían en el sistema. Saturno, el planeta, es una dimensión de Plutón. Plutón es la dimensión superior. Saturno es la dimensión inferior de Plutón. Lo llamamos Plutón, en inglés, en los Puranas, como el señor de la muerte. Saturno no trasciende la muerte, se concretiza y se cristaliza. Es la muerte del alma en la materia. A menos que esté relacionado con energía muy elevada como Savitri. Savitri significa la energía del sol central. No puede trascender la muerte. La energía del sol central solo puede ser contactada en la cabeza, no puede ser contactada en el corazón. Por lo tanto, se tiene que relacionar primero en el centro alma. No es posible salir del cuerpo. Por lo tanto, ahora viendo, es un maestro que se desarrolló en la India, ha llevado a cabo el concepto de Savitri. Antes que Sri Aurobindo llegara a Pondicherry, es una ciudad de India, fue dirigido por su maestro a contactar al maestro Sivivi en Kumbakona, que es donde nació Sivivi. Sri Aurobindo recibió su realización el 23 de noviembre de 1926. El maestro Sivivi se encontraba en el cuerpo físico en 1922. Ciego Bindo fue dirigido por el maestro Kutumi para tener un contacto con el maestro Silvi y volver a Pondicherry. Son 130 kilómetros de Pondicherry. Cuando el maestro Silvi recibe la energía, declaró y dio un anuncio en el periódico. Los que no quieren morir pueden ponerse en contacto conmigo. Eso es un enfoque de Acuario. Póngase en contacto con mi dirección en Kumbakonam, tal, tal. La gente pensó que tal vez su cerebro se había ido, pero lo demostró. 18 veces demostró su salida de su cuerpo y regresó. Si conoce la historia de vida de Srinagiri Mahasaya, él también demostró eso para beneficio de su nieto, que él no muere cuando sale del cuerpo y regresa a través del proceso del yoga. En el paso sexto y séptimo del yoga se puede liberar el cuerpo y obtener un cuerpo de luz. Por lo tanto, el camino del yoga es ascender a lo mayor a través de un proceso de pranayama y meditación. El maestro dijo: esta energía da más rápido el cumplimiento del yoga. En lugar de trascender uno a uno la mente y la muerte, habrá trascendencias grupales. Es debido a que la conciencia de grupo es acuariana, mientras que el ego es la conciencia individual. Es por ello que uno tiene que crecer de individuo a grupal. No se puede estar solo. Usted tiene que relacionarse al grupo. Es por ello que la enseñanza del maestro Yang Kul a Alice Bailey iba por la meditación en grupo, grupo de estudio, servicio de grupo. No es que la sociedad es para nosotros, sino que nosotros somos para la sociedad. No es que el grupo es para mí, sino yo soy para el grupo. No como para mí, sino que como para el grupo. No creo en mis necesidades, sino para las necesidades del grupo. Esta conciencia de grupo es aspecto esencial de Acuario. Hasta que uno no aprenda a servir al grupo, no será distribuida la energía centralizada. El hombre está cada vez más sofocado al vivir para sí mismo. La expansión tiene que suceder, pero no ocurre hasta que no sirva al medio ambiente. Deje que la energía permee desde el centro a la circunferencia. La conciencia de grupo es otra dimensión de esta energía. Y es así que el hombre se libera de su dimensión. A esa medida es que su rango crece a través del servicio a la mayoría. Por eso se insiste en servicio, meditación, estudio en grupo. Si desea crecer en conciencia, deje que su mano se vuelva hacia abajo. Por lo tanto, él hizo un arreglo con Plutón, con Saturno. Él dijo: tengo un acuerdo con Saturno y Plutón. Tengo un acuerdo con Venus. Prometo que causó la trascendencia de la mortalidad a la inmortalidad. Dio el sonido como la clave para la meditación. Así es como el sonido es si, vi, vi. Por un lado, si pronunciamos el sonido si, vi, vi, comienza una especie de transformación dentro de uno mismo que se podrá observar. Él empieza a funcionar lentamente desde el corazón hacia el triángulo inferior. Hablé sobre el cocodrilo, que es el triángulo inferior, ¿no? Es decir, la fijación. Se produce una reorganización de la mente. La mente se refiere a Mercurio. Luego Marte se relaciona más con la lucha interna que a la lucha externa. Cuando la energía se reduce al Muladhara, que es centro de base, y excava la energía de la materia del Muladhara, él dice Kundalini vaciada. La energía serpentina vive subterránea y cubierta por la materia. Y por medio de la vibración cósmica violeta va a todas las dimensiones del cuerpo a través de la transmutación. Hay una transmutación de las células pasando poco a poco a la transformación y luego a la trascendencia. Habla todo en inglés, no en sánscrito o los idiomas locales. Dio muchos mantras en inglés, que fue una gran sorpresa para los indios porque pensaban que tenían que estar en sánscrito. El maestro dijo: el mantra es una combinación de sonidos que funciona de manera efectiva. Es una química del sonido que causa la necesaria transformación. No tiene nada que ver con el lenguaje. De hecho, todos los mantras son combinaciones de sonidos semillas. Hay 45 sonidos semillas dispuestos en forma diferente para los mantras. Cuando dices Kam, no tiene ningún significado en cualquier idioma. Gam, Lam, Ram se convierte en un mantra cuando es entonado. El maestro dijo: el trabajo que introduje es el trabajo con el sonido. Cuando dije ayer, él es el maestro de Júpiter. Júpiter funciona a través del sonido y por medio de triángulos. Sonido se refiere al quinto éter que llamamos Akasha. Por lo tanto, dijo, si deseas relacionarte a cualquier planeta, trabaja con el sonido. Cada planeta tiene su sonido correspondiente. Cuando te relacionas con el sonido, él se relaciona contigo. Así que cada planeta tiene su sonido. Y él dio de nuevo todos los sonidos del teclado. El libro Astrología Espiritual es un dictado directo del maestro al maestro Ike en el plano etérico. El maestro Ike nació en 1926, mientras que el maestro Sibibi dejó el cuerpo en 1922. El maestro Sibibi contactó al maestro Ike, al igual que el maestro Moria contactó a Madame Blavatsky. A través del maestro Ike, el maestro Sibibi expresa la calidad de la energía que se expresaba a través de él. El libro Astrología Espiritual es una expresión directa de la energía del maestro Sibibi a través del maestro Ike, al igual que el maestro Yan Kul la expresa a través de la señora Bailey. En ese libro se dan todos los sonidos relacionados con todos los planetas, los sonidos, los colores y los números relativos a todos los planetas han sido diferentes. Es levemente diferente de la astrología tradicional. Maestro Sibibi dijo que la astrología de la nueva era sustituirá a la astrología tradicional. Cartas natales no son más relevantes cuando puedes relacionarte con Urano. Un gran astrólogo de Madras fue discípulo del maestro Sibibi. Le trajo su carta natal y dijo: parece que hay un punto de muerte en ella. Maestro Sibibi dijo: pon tu carta natal en el ático, en el techo. Su carta no funciona más. Cuando Urano funciona, los otros planetas no lo hacen. Trabaja en sintonía con Urano. Escribí un libro sobre Urano y el maestro de Acuario, donde se puede leer mucho sobre él. No me equivoco. En Aries no es el Sol, sino que es el estado de Urano trabajando a través del Sol. En Cáncer no es la Luna, sino la energía de Urano a través de la Luna. A través de la mayor parte de los planetas, Urano ahora está trabajando, al igual que la mayor parte de los gobiernos están trabajando a través del gobierno de Estados Unidos. Esto se lo dijo a los franceses. En planetas como él, ahí también, en planetas como él, en el libro de Urano di la forma en que los planetas son superados por Urano. Es como el trabajo de siete planetas. Se basamenta todo en el Antácará. Él dijo, cada planeta está conmigo, por eso se trabaja con otros planetas. Por lo tanto, dije ayer que él es el sol para el sol, el maestro del mundo para el maestro del mundo, el señor de la muerte para el señor de la muerte. Esto es llamado por el maestro Sibibi, el maestro. Él dijo que él es un medio, Sibibi es un medio para esta energía. La energía encuentra su propia expresión y vehículo y así causa la transformación. Será global muy en breve. Por un lado, está trabajando desde el nivel macro, por el otro, está trabajando desde el nivel micro. Es como hacer el túnel de ambos lados. El maestro predijo sobre todo que esto pasaría a través de la física cuántica. Él dio tantas expresiones que parecería estar loco. Dijo que el hombre iba a inventar aviones y más adelante él volaría en cuestión de unos 240 años. Podremos desaparecer en un lugar y aparecer en otro lugar, a través de un código de sonidos. Él dijo que no habría explosión de la bomba atómica. Hubo. Y también dijo que habría muchas cosas en el éter, como el correo electrónico, tarjetas de crédito. Él dijo que iba a liberar el alma del condicionamiento de la forma. La energía de Urano es una energía de interpenetración. Él es el que construye el puente entre Plutón y Neptuno. Esto funciona a través del sonido. Cuando pronunciás el sonido y mirás dentro y observás, en cuestión de 12 años habrá una transformación tangible. El maestro dijo, una vez que te sientes en la meditación, invocás y observás, voy a transformar la materia mental. La materia que está llena de mente se transforma y se hace la transparencia. El hombre es autorregulado y será sintonizado con la energía de Plutón, el señor de la muerte. Él dijo, todo aquel que sigue las leyes de la naturaleza y cumple el propósito de la vida, no le causaré la muerte en él. En astrología tráfico, que dice Urano, a ver si lo trae. Por eso hay mucha gente que no está preocupada por el tema de internet, de WhatsApp, porque en poco tiempo eso va a desaparecer. O sea, ¿para qué vamos a aprender algo que en 15 o 20 años no va a tener que funcionar más? Directamente, telepáticamente lo vamos a aprender. Sí, yo... Bueno, no serán 30 años, ponele 100. ¿Cuál es el problema? Claro. Están haciendo muchas pruebas con eso, haciendo maniobras militares telepáticamente, porque las comunicaciones se pueden interferir. Claro. Y están asombrados de los resultados que hay. Y sí, sí. El sonido, y la calle, ya está. En astrología. Que hizo Ike, que es el maestro en vida de Kumar, dice así, Urano, solo muy recientemente la actual subraza de la humanidad ha comenzado a responder a las muy elevadas vibraciones de este planeta. El descubrimiento de todo planeta indica la respuesta de la humanidad a sus vibraciones. Es un hecho conocido que el desarrollo de cualquier órgano sensorial indica el tiempo de reconocer a su contrapartida en el reino planetario. Es un hecho conocido que el desarrollo de cualquier órgano sensorial indica el tiempo de reconocer a su contrapartida en el reino planetario. Entonces refiere al funcionamiento de glándulas. Claro, como es arriba, es abajo. Y cuerpos que de pronto no. Urano gobierna todas las sustancias radioactivas de la Tierra. El descubrimiento del radio indica también la actividad de Urano en los reinos mineral y humano de la Tierra. Este planeta gobierna una conciencia del espacio que construye los átomos de todos los planos a partir de la materia primordial. El espacio vacío que hay entre el espacio y el átomo será el objeto de una serie de descubrimientos por parte de los científicos de esta era, cuyo pensamiento está siendo estimulado por las vibraciones de Urano. Urano está a cargo del número oculto de Acuario como regente suyo. La ciencia del espacio y la filosofía advaita son transmitidos por la gracia de este planeta. El hombre puede experimentar el ojo de Shiva observando ciertas disciplinas espirituales gobernadas por este planeta. El hombre aprende a invocar los poderes de la naturaleza en el plano cósmico mediante el sonido, siguiendo el sendero de la Kundalini cósmica. Por primera vez el maestro Sibibi fue iniciado en este sendero al comienzo del siglo XX a través de la influencia de la estrella Cancus. La expansión es la nota clave de este planeta. La expansión de conciencia causada por este planeta conecta al hombre con los planos cósmicos e incluso supracósmicos. El sabio Agastya es el que preside esta rama de yoga en la era actual. En los niveles inferiores de la sociedad, Urano trae cambios repentinos y de largo alcance. Doblegarse o romperse es su lema. Los rayos cósmicos de Mitra y Varuna descubiertos por los científicos mediante la influencia de este planeta, En los individuos del plano inferior, este planeta causa cambios muy rápidos que producen perturbación y desorden en la sociedad. Bajo su influencia, la seguridad estará en peligro debido a las revueltas políticas y sociales producidas por el escalón más bajo de la humanidad. Los matrimonios no convencionales, las anormalidades del deseo sexual y el nacimiento de nuevas religiones que morirán muy pronto después de degradar la moralidad de algunas secciones de los niveles inferiores serán algunos de los ejemplos. En los círculos espirituales nacerán nuevas escuelas de filosofía y religión, así como también ciertas sociedades secretas de órdenes ritualistas muy elevadas. Actualmente, nada más se ha revelado acerca de este planeta. Y Plutón no aparece, porque Saturno oculta a Plutón, y Plutón no aparece, no está referenciado. Hacemos la meditación. Bueno, esperamos. Te vas a perder que vamos a explicar todo esto y bueno. Bueno, sí. No importa. No hay problema. Te convendría ponerte el pullover. Y porque está un poquito fresco. Está fresco. O sea, no se da cuenta, ¿viste? O sea, no se da cuenta uno, tiene frío y lo deja. Si le pones el pullover, hasta más. Y hay bastante durano, viste, funcionando, porque hay cosas, viste, el valor de la muerte para muchos, hay una degradación, matan, se matan, ¿no? A niveles grupales, viste, esto que van con la bomba, a nivel individual de familia, ¿no? Se nota que siempre tal vez lo haya. No sé si es un problema, no creo tanto como ahora, ¿no? Es como que el valor, digamos, de la vida de pronto no tiene significado, ¿no? Y se desprenden acciones de terroristas o terroristas, sí, de terrorismo, en forma grupal de matanza, pero también a nivel individual. Pero es un tipo, una familia. Sí, pero digamos. Vos fíjate que lo que está más cercano a algunos instrumentos por su profesión, los policías, ¿viste? Es decir, las parejas de policías se amasijan entre ellos, pero sin ningún problema, ¿viste? Por problemas de X. Sí, problemas circunstanciales, no graves. Sí, bueno, son problemas, a veces no graves. Pero, digamos, son problemas, pero ellos como están con el arma, ¿no? Bueno, yo tengo el hijo de un vecino amigo, un pibe que no sé por qué entró en la policía, porque le gustaba la música, tocaba instrumentos. Yo nunca lo vi como policía, ¿no? Era un artista, un poeta. El padre es policía, el hermano se hizo policía. Y discutió con la mujer. Discutió una vez. Sí. Y se suicidó. Con el arma. Estaba de guardia. Es una atrocidad. Sí. Pero es eso, porque quizás si hubiese sido carpintero, no. A ver. No sé, pero no, tener el arma. Te quiero decir que hay un proceso ahí, de tres pasos, ¿no? Que hay una antes de la transformación y antes está. Es decir, había tres pasos, ¿no? Que produjo Urano. Una era la transparencia, la transformación. Y la trascendencia. Sí. Eso es como cuando uno está, digamos, lavando algo, ¿no? Uno lava una prenda, ¿no? Y hay una trascendencia de la suciedad y la transforma, ¿no? Y la pone sin mancha para darle una trascendencia o una prestancia, ¿no? Bueno, en esas mismas cosas tenemos a nivel de emociones, o de tendencias mentales que hacer un trabajo. Y es como que Urano, eso por ahí lo hace observar, pero y el procedimiento para realizarlo es el procedimiento que tenemos que aplicar. Cuando no tenés procedimiento, es como que lo eliminás. ¿No? Sí, porque Urano es así, es una acción radioactiva, ¿no? Es como cuando un mineral se transforma en radioactivo, irradia. Es decir, si bien puede ser un proceso, cuando ocurre eso, cuando se transforma, es automático, irradia. Es decir, que es un poco la energía de Urano. Ahí, como hay referencia que el maestro dijo que no iba a haber explosiones atómicas, y yo creo que no, está controlado. Hubo una. En 1945 hubo una atómica que le tiraron, una o dos. Dos. Los estadounidenses le tiraron a los japoneses. Sí. ¿Está? Era un problema grupal grave, bueno, ok, la tiraron. Ahora, supuestamente, no hubo más. No se generalizó, claro. ¿Eh? No se generalizó. No. Porque te imaginas la cantidad de bomba atómica que debe haber. Para destruir 20 veces la Tierra. Sí, la que calculamos. Y ahí siempre en el cálculo te dejas algo que no viste, ¿no? Así que la cantidad que debe haber. Por eso hay ciertas cosas que están manejadas por la jerarquía, por la energía del planeta. Y bueno, hay muchas. Y también a veces. Sí, porque el libre albedrío no se lo quita la jerarquía al ser humano. Quiero decir, no le quita el libre albedrío de poder hacer un desastre. No, pero. Pero. No, pero. No, pero. Digamos, viste, alguien que puede estar con la energía Urano, se va a matar. Pero puede haber, puede tener un reflejo de alguien que esté pensando en él, de alguien que está trabajando y le da un tiempo, un espacio. A ver si me sí, le da un interludio. Claro, le da un interludio, que es lo que nosotros trabajando, porque nosotros también tenemos que trabajar eso. Y bueno, a eso se refiere. Cuando está ocurriendo un problema grave de crisis, evidentemente que se trabaja en una onda, porque todo es energía, se trabaja en una onda. Ahora, cuando estás así, como perdido, y te crees perdido, ¿y qué onda tenés? No. ¿Dónde está? ¿Qué te acude? ¿Quién te recibe? Pero una onda de amor, de fraternidad, te cubre como para poder que ciertas situaciones te protege. Claro. Pero como estos policías están tan cerca de la violencia. No, bueno, para ellos es muy normal pasarse. Digamos, es un tema de procedimiento, ellos tienen instrumentos para proceder, a veces, para, digamos, de aplicación práctica, ¿no? Pero la aplicación práctica tiene que tener un arte mayor. Pero la energía funciona. Nosotros somos energía y vivimos en un marco de energía. Sos caquerito que usas el pulgar, así, ponételo. No, sí. ¿No querés? Está bien, está con esto. Ah. Llega bien. ¿Qué término viejo? No sé. ¿Tiraste? ¿Eh? ¿Qué dijo? Caquero, ¿no te acuerdas? Caquero. Caquerito. Caquerito, claro. Bueno, claro. Bueno, gracias, Adrián. Sí, no. No, porque sos más pobre. No, pero. Bueno, hacemos la meditación.